mis sueños te colmó de bendiciones. Sufre la inmensa pena de tu extravío y siento el dolor profundo de tu partida. Y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Un jardinero de amor siempre una flor y se va. Se bailó muy bien el son, era corto y a la vez bien caliente y sabroso. Pero óyelo, bailalo, cántalo, pero ózalo. Camarones, ¿dónde están los mamoncillos? Mamoncillos, ¿dónde están los camarones? Bastón. Y podrás bailar el son. El son que viene de monte adentro. Y podrás bailar el son. Ese que viene tocando a Adalberto su son. Y podrás bailar el son. Ponle tu alegría, ponle sentimiento. Y podrás bailar el son. Mamá, yo quiero saber. Como no, mamá, yo son de la... son del